Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca has sido mi cariño. Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido su cariño. Cariño que le robé aquel jardín florecido, porque tú sabes que fui jardinero de tus lirios. Del jardín de tus amores me conducí a tu camino. Prendido como dos broches, como dos broches prendidos, me quedo en esos palmares y sufrir es mi destino, pero contento y feliz porque tengo su cariño. Parrandeando con Osmil, el mandaguarapo de la música llanera en Venezuela. Ah, que nadie me adivina el porqué de mis antojos. Y es que ni ella misma sabe de qué color son sus ojos. Ah, que nadie me adivina el porqué de mis antojos. Y es que ni ella misma sabe, compadre, de qué color son sus ojos. Los ojos de mi muchacha son como candela en marzo, que cada vez que me miran me matan los candelazos. Por la brasa de sus ojos mi corazón va descalzo. Los ojos de mi muchacha son como candela en marzo, que cada vez que me miran me matan los candelazos. Por la brasa de sus ojos mi corazón va descalzo. Si vas a quererme, quiéreme, o si no, dame sabana, no me martirices tanto. Diciéndome que mañana, que tal vez un día de estos, que la próxima semana, mientras yo me desespero al frente de tu ventana. Si vas a quererme, quiéreme, o si no, dame sabana, no me martirices tanto. Diciéndome que mañana, que tal vez un día de estos, que la próxima semana, mientras yo me desespero al frente de tu ventana. Y ven pasando la vida como si no te importara, mientras que a mí me lastima tu indiferencia malsana. Subestima mi talento, yo estoy que ya me reviento, y tú malgastando el tiempo ni me sueltas ni me agarras. Me está matando el hastío. Hay soledad en mi alma, ya no resuenan con brío. Las cuerdas de mi guitarra, se acabaron los caminos, se enmudecieron mis trinos. Mi canto ya no es el mismo, hay tristeza en la sabana. Te quiero, te amo y me gustas. Me gustas, te amo y te quiero. No me falles, vida mía, vidita mía, no me falles, que si me falla me muero. La quiero, la amo y me gusta. Me gusta, la amo y la quiero. No me falles, vida mía, vidita mía, no me falles, que si me falla me muero. La adoro mucho, mi amor. Con pasión y desespero, que a veces deseo volar, igual que un ave viajero, y encumbrarme allá bien alto y gritarle al mundo entero que me gustas demasiado. Por eso te amo y te quiero. La adoro mucho, mi amor. Con pasión y desespero, que a veces deseo volar, igual que un ave viajero, y encumbrarme allá bien alto y gritarle al mundo entero que me gustas demasiado. Por eso te amo y te quiero. Mira cómo son las cosas, van a llevarme a la cárcel sin decirme a la razón. Yo que soy un hombre libre, sin deudas y sin problemas, y ahora me dicen ladrón. Yo no he robado una estrella, tampoco la luz del sol. Solo le robé un besito a un tierno cundi amor. Una tarde en el riachuelo, yo iba en busca de una flor. Me deleitaba la brisa y el canto de un ruiseñor, cuando me atrajo aquel duende para hacerme pecador. Una tarde en el riachuelo, yo iba en busca de una flor. Me deleitaba la brisa y el canto de un ruiseñor, cuando me atrajo aquel duende para hacerme pecador. Yo quiero de todo corazón, antes que nada, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Edgardo Ramírez, un muchacho que viene de Calabozo, que ha trabajado incondicionalmente por nuestra música. Hermano, que Dios te bendiga siempre. Para adelante. Voy a cantar una de uno, de un hermano tuyo, de la tierra tuya, el viejo Francisco Montoya, un pasaje que me encanta. Se llama Corazón Grave, dice así. Mi corazón está grave, herido por un querer, y todo el mundo lo sabe que es por tu culpa, mujer. Desde el día de tu partida lo que hago es solo beber, y borracho en las cantinas me han visto llorar también. Mi corazón está grave, herido por un querer, y todo el mundo lo sabe que es por tu culpa, mujer. Desde el día de tu partida lo que hago es solo beber, y borracho en las cantinas me han visto llorar también. Cantan los arroceritos y cántalo, Dios te ve. Cantan los cucaracheros, cucaracheros, y cantan los gritos, pues. El que no puede cantar es mi pobre corazón, que solo haces padecer. Cantan los arroceritos, al y cabello, y cantan los Dios te ve. Cantan los cucaracheros, óyeme César, cantan los gritos, pues. El que no puede cantar es mi pobre corazón, que solo haces padecer. Costas del Camaramano, mi gente apureña. De verdad que me siento orgulloso de ser venezolano y de ser apureño, llanero. Costa del Camaramano, con mi Santana, un clásico de mi padrino Montoya. Costa del Camaramano, Costa del Camaramano, muy lejanas del río Meta. Costa del Camaramano, Costa del Camaramano, muy lejana del río Meta. Donde se ardona en la playa el indio con su lanceta, montado sobre su curiara con su manojo de flecha, casi que en su ranchería marinero de agua fresca. Bajo el horizonte azul, sobre una llanura inmensa, se escucha bramar a la vaca y el becerro le contesta para que el ordeñador del corral le abra la puerta. Palmarita les de Arauca, cuna de un cielo llanero. Palmarita les de Arauca, cuna de un cielo llanero, donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. Donde la luna se esconde, anda, se esconde jugando con los luceros. El viento con su sonrisa va pintando en su rubor a las gaviotas señeras. Anda, señeras, besándose con el sol. Y por eso en el Arauca y aquí en Viruaca se queda mi corazón. Qué bonito y sin igual, ay, sin igual, un atardecer de Arauca. Qué bonito y sin igual, ay, sin igual, un atardecer de Arauca. Se oye cantar el turupial y vuela la paraulata. Pasaje lindo y muy cerca del corral, y muy cerca del corral, alegre brama la vaca. y el muchacho meserrero, ay meserrero, se para en la puerta tranca. Pasaje lindo y está cerca del chiquero, está cerca del chiquero porque él es el que amamanta. Seguimos cantando el apure. Ya la cantamos hace ratico. Aquí no se ve la repetición, vamos a cantar otra que sea alusiva. Me gusta cuando sonríes, mujer bonita, aunque me sienta morir. Sería la muerte más dulce, difícil de arrepentir. Tú mirándome a los ojos y yo muriendo por ti. Me gusta cuando sonríes, mujer bonita, aunque me sienta morir. Sería la muerte más dulce, difícil de arrepentir. Tú mirándome a los ojos y yo muriendo por ti. Te siento dentro de mí, toda caliente de pasión. Presiento que el corazón quisiera dejar de latir. Ven que te quiero decir lo tanto que necesito de tus labios un besito para morirme feliz. La siento dentro de mí toda caliente de pasión. Presiento que el corazón quisiera dejar de latir. Ven que te quiero decir lo tanto que necesito de tus labios un besito para morirme feliz. ¿De qué tamaño me quieres? Poquito, bastante o nada. No me lo digas ahorita, me lo respondes mañana. O tal vez al acostarte, consúltalo con tu almohada. ¿De qué tamaño me quieres? Poquito, bastante o nada. No me lo digas ahorita, me lo respondes mañana. O esta noche al acostarte, consúltalo con tu almohada. Si es bastante o poquito, eres tú quien determina si me quieres o me amas. El amor es una cosa muy diferente al querer, pero tú puedes juntarlas. No se te vaya a olvidar que cuando hay sinceridad, la batalla está ganada. Tú me quieres, yo te quiero y el amor es el que manda. Si es bastante o poquito, eres tú quien determina si me quieres o me amas. El amor es una cosa muy diferente al querer, pero tú puedes juntarlas. No se te vaya a olvidar que cuando hay sinceridad, la batalla está ganada. Tú me quieres, yo te quiero y el amor es el que manda. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para admirar tu belleza. Y el cristal de tus pupilas se extasian al contemplar lo amargo de mi tristeza. El ventanal de mi pecho se ha abierto de par en par para admirar su belleza. Y el cristal de tus pupilas se extasian al contemplar lo amargo de mi tristeza. Pero la vida nos va enseñando cuántas cosas hay amargas, y que lo dulce es apenas pasajero, y que el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Pero la vida nos va enseñando cuántas cosas hay amargas, y que lo dulce es apenas pasajero, y que el olvido es lo mejor cuando no somos sinceros. Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita. Hazme una cárcel dulcita con las celdas de alegría, donde pasaré los días encerrado en tu sonrisa. Mi vida, dame tus besos, que quiero sentirme preso en tu boquita. Hazme una cárcel dulcita con las celdas de alegría, donde pasaré los días encerrado en tu sonrisa. Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca, dame cadena perpetua, pues quiero quedarme en ti, condéname a ser feliz. a tu lado y para siempre, ya que nada más la muerte me separará de ti. Si el tiempo pasa deprisa y mi libertad se acerca, dame cadena perpetua, pues quiero quedarme en ti. Condéname a ser feliz a tu lado y para siempre, ya que nada más la muerte me separará de ti. La cámara de Osmil Santana para Parrandeando con Osmil se quedó como sello y marca en los diferentes espacios a talento vivo en la tierra venezolana. Oye, apure y no venir apure y no cantar esta es otra cosa. Y más ahorita que yo creo que no soy yo el que está en viajado, el único que está en viajado. Somos varios. Anoche vino la luna con sus anillos de plata, contenta y enamorada, a escuchar mi serenata. Anoche vino la luna con sus anillos de plata, contenta y enamorada, a escuchar mi serenata. Con el espejo del río coqueteando se retrata, con esplendores de bruma y su sonrisa de nácar. La brisa surca los ríos del bello bucle dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo. El viento con su sonrisa coqueteando se retrata, con esplendores de bruma y su sonrisa de nácar. La brisa surca los ríos del bello bucle dorado que juega con las espumas del viejo Capanaparo. Vamos a darle, ven. Vamos a ver cómo sale la vaina. Tengo en el alma una pena, tengo en el pecho un dolor, porque de tanto sufrir tengo herido el corazón. Yo que por ti padecía, eras mi bella ilusión, he renunciado a tus besos, he renunciado a tu amor. Ese amor que yo guardaba dentro del pecho con especial atención, pero que nunca pudimos comprendernos un poquito por la dicha de los dos. Ese amor que yo guardaba dentro del pecho con especial atención, pero que nunca pudimos comprendernos un poquito por la dicha de los dos. Qué bonito es el amor cuando se quiere de veras, es como la primavera cuando está en pleno verdor. Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana viene vistiendo de grana el cielo de mi canción. Qué bonito es el amor cuando se quiere de veras, es como la primavera cuando está en pleno verdor. Todo tiene su color y hasta el sol de la mañana viene vistiendo de grana el cielo de mi canción. Me lo dijeron tus ojos cuando yo la conocí. Cuando me diste tu mano, supe que tarde o temprano ibas a ser para mí. Me lo dijeron tus ojos cuando yo la conocí en Viruaca, de los Gambinos. Cuando me diste tu mano, supe que tarde o temprano ibas a ser para mí. Canoero de la Arauca, que remonta río arriba, quiero que me des pasaje en tu bongo de espadilla. tú que bien sabes de amor, discúlpeme que le diga, pero quiero por favor me lleve donde le pida. Canoero de la Arauca que remonta río arriba, quiero que me des pasaje en su bongo de espadilla. Sé que usted sabe de amor, discúlpeme que le diga, pero quiero por favor me lleve donde le diga. Le contaré en el camino, le contaré lo que pida, pero quiero como amigo, si como amigo me lleve donde le diga. Le contaré en el camino, en el camino le contaré lo que pida, pero quiero como amigo, ay, como amigo me lleve donde le diga. Ven y mírame a los ojos, quiero que me hables de ti. Siento un loco frenesí por conocerte, mi reina. Eres de figura tierna y de escultura tallada. Regálame una mirada que mi corazón se alegra. Ven y mírame a los ojos, quiero que me hables de ti. Siento un loco frenesí por conocerte, mi reina. Eres de figura tierna y de escultura tallada. Regálame una mirada que mi corazón se alegra. Eres dulce y es sincera, ven, conviértete en mi amada. Eres luz de la alborada con belleza de garcero. Y a mi cariño sincero junto al tuyo quiero unir. No me quisiera morir, sin tu mirada me muero. En el agua de Atamaica, ay, de Atamaica, recuerdo que me bañaba cuando iba cruzando el río con las olas jugueteaba. En el agua de Atamaica, ay, de Atamaica, recuerdo que me bañaba cuando iba cruzando el río con las olas jugueteaba. Vidita mía, y al llegar al otro lado a descansar me sentaba. Prenda querida, mirando ese lindo pueblo, San Rafael desde el sitio Villa Carmen. Mate usted. Bueno, yo de todo corazón quiero darle las gracias a Edgardo Ramírez porque me permitió compartir con él en su show, en su espectáculo. Y nosotros tenemos una particularidad, nosotros aquí en Apure, al igual que los guariqueños, que somos hermanos y nosotros nos apoyamos mutuamente. Hermano, esta es su casa, esta es su tierra, esta es su gente. Que Dios me lo bendiga siempre en compañía de toda su familia, de toda su gente, de todos sus muchachos, de todos sus músicos. Y esta es su tierra. Y vamos a cerrar con un pasajito. Cerramos con este. Este tema te lo vamos a dedicar a ti con todo el cariño y a todos mis paisanos apureños. Porque nosotros nos entristecemos cuando estamos cerca de nuestra tierra y cuando estamos lejos también. Dice así. Me dan ganas de llorar, ay, de llorar cuando de él ya no me ausento. Y se escapan de mis ojos, San Juan de Payara, lágrimas del sentimiento. A cada paso que voy, estado Apure te llevo en mi pensamiento. Me parece estar contigo, pueblo querido, cuando muy lejos me encuentro. Al recordar tu sabana, ay, tus sabanas y tus caballos violentos. Y esas grandes vaquerías por ahí en la tierra mía cuando se les llega el tiempo. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Despídete, Gato Ramírez, de toda tu gente, de todo tu pueblo, de todos los que compartieron contigo. Gracias por todo el apoyo y gracias por darme la oportunidad de compartir con Gato Ramírez. Vale. No. Yo lo que pasa es que los carajos ya lo habían agarrado de competencia. No es competencia, era compartir. Si es por eso, compadre, te lo aseguro que amanecemos cantando aquí. Pues es un repertorio grande, para que lo sepa. Muy grande. No, ya la cosa era, se había tornado por otro lado. Vamos a disfrutar, vamos a pasarle más. Te agradezco a ti, Ali, que hayas tenido la iniciativa de acompañarme, como siempre, un artista. Gracias, hermano, de verdad. Bueno, tú sabes que es de nosotros el acompañarnos siempre. Gracias, muchachos. ¿Quieres más música? Hacerlo de la mejor manera. Gracias, muchachos. Yo creo que estuvo bien. Parrandeando con Osmil, el mandaguarapo de la música llanera en Venezuela.